En un principio siento dolor, siento una sensación de mucho desconcierto por la situación, las imputaciones y la actitud asumida por el conjunto, digamos, ¿no? Yo acá creo que no hay buenos o malos. Hay un proceso que se quiere torcer a partir de posiciones políticas que válidas cada una de ellas, digamos, ¿no? Pero de última son posicionamientos políticos los que están influyendo en este conflicto que hace que se esté disputando cómo debe seguir la central, ¿no? De qué forma tiene que seguir la central, de qué forma puede seguir creciendo, y provocada por un debate político que está asentado principalmente en el posicionamiento, el diferente posicionamiento que se puede tener con respecto al gobierno nacional. Lamentablemente, desde el momento fundacional de la CTA, siempre se había levantado como una bandera, quizás la más importante, la autonomía de los partidos políticos. Yo lamento que compañeros que fueron junto conmigo fundadores y promotores de ese momento y ese proceso hayan tomado una actitud de posicionarse clara y específicamente en posturas partidarias. Lo digo tanto por Pablo Micheli, por Víctor de Genaro, como también en parte por lo que puede ser la lista 10. Yo quizás fui de los primeros dirigentes de la CTA que comencé y me presenté a un cargo electivo a través de un partido político, y eso me llevó a dejar el cargo porque entendía que había que respetar y sostener esa bandera de autonomía de los partidos políticos. El problema principal está en aquellos que fueron fervientes defensores e incluso fiscales de esa actitud, el caso de Víctor de Genaro principalmente, con el cual me une un nivel de afecto muy importante, pero fue él siempre el que promovía y el que generaba autonomía e independencia, y nos exigía a todos que tuviéramos esa posición, y hoy me sorprende verlo tan jugado y tan involucrado en posicionamiento de construcción política que terminan repercutiendo negativamente en la central. Por lo pronto me parece que, y espero que la definición o los acuerdos se puedan respetar, y que si ya a esta instancia la situación se va a terminar de definir a través de este comité de notables que se acordó exponer para definir si hubiese alguna controversia, que ese comité de notables tenga toda la libertad y toda la garantía para poder actuar y resolver de la mejor manera, y que, bueno, posteriormente se respete la postura de ese comité. Si no, lamentablemente veo hacia adelante un escenario de ruptura o de heridas tan fuerte, tan grandes, que va a ser muy difícil poder cicatrizar en breve tiempo, ¿no?